10 ideas para aumentar, o más todavía, para aumentar su alegría, señora. Ya me estoy relambiendo. Ya está. ¿Aumentarla? Sí. Primero. Todo aumenta. Ya se sabe que la alegría es buena para no morirse, sí, para la salud, todo para, eso. Sí. Bueno. Y ya se sabe también que es usted la que... Que depende de usted. Que depende de usted. No importa lo que le pase. Un poco, si sí. Si agarra un camión y qué sé yo, no importa. Al no le pone tiempo, onda, está todo bien. Buena cara. Dice, primero, compartir los sentimientos positivos. Bueno, ya está, eso cualquiera lo entiende. Lo tengo. Este me gusta. Construya recuerdos felices. O sea, si no tiene recuerdos felices... Se lo inventa. Construya, se lo inventa. ¡Ay, te acordás! Dice usted mismo. Claro. Aquel día que fuimos al Caribe... ¿Cuándo fuimos a Caribe, Roberto? No, fuimos a Mar de Ajo este año. Ay, no te acordás de nada, pero yo bien que me acuerdo y lo feliz que soy. No, pero eso está bien, ¿sabes? Priorice en su mente los pensamientos distantes en que sintió plenitud. Eso es. Nunca sentí plenitud. Pero si usted se distancia, mire, recuerde haber alguna novia que lo haya dejado. Es fácil. Sí, pero largo. Claro. Entonces usted hizo lo que fue un momento triste de la ruptura del amor. ¿Qué le dijo? Que ella lo haya dejado. Sí. Entonces fue un momento triste, ¿no? Cuando no lo bueno, también se ríe, sí. Bueno. Pero al final usted es el agua fiesta. Pero espere, entonces a la distancia, usted recuerde un instante en el que se sintió plena. ¿Plena? Plena. Sí, cuando salía sí, con ella. Cuando ella me dejó me sentí plena. Y entonces lo recuerda, veo que recuerda las cosas buenas, no las malas. Recuerdo que... Dice, acá mire lo que dice, si focaliza en recuerdos felices, sí. Si los construye y los revive, sentirá, será, yo también si pudiera hacer eso, pero, claro, sería feliz y mago al mismo tiempo. Qué vivo que sos. No, pero usted lo tiene que traer vívidamente, recuerde algo feliz, cualquier cosa, que aunque se haya comido un flan. Ahí está. No, bueno, algo más. Bueno. Cuando lo dejó la mina se comió un flan. Es una aguafiesta, ya me estaba poniendo contento. Bueno, a ver, ya está. Bueno. No era muy feliz, para. Lo puedo está, compartir, otro, pero lo puede decir porque si no, no tiene... ¡No! Y pero si no, no tiene... Nada de lo que me ha hecho feliz lo puedo decir. Ese es el problema. Bueno, volvamos al flan entonces. Sí. Compartir el flan. Lo más parecido. Bueno, usted... Tráiganlo a su boca. ¿Sí? Tráigalo, tráigalo. ¡Qué asco! Saboree ese recuerdo. Está viejo. ¡No! Se llama de otro una modo. Una porquería, señor, ese plan. Así no sirve. Reviva la sensación. No me gusta la... A ver qué otra cosa dice. Felicítese a sí mismo. Ah, oh, che, Dolina, te felicito, ¿eh? Muy bien. ¿Pero por qué? A que muchos creen que van a gloriarse de los logros propios es avergonzante. Lo cierto... es que el primero que debe reconocer que cumplió su objetivo y felicitarse por ello es uno mismo. Usted se felicita, te felicito, Barton. Se sí, todas las mañanas. Bien que estuviste. Me felicito por levantarme. Es feliz, entonces. Ya bueno, levantarte es un... Si todas las alegrías son de ese tamaño, estamos probados. Mucha gente lo hace eso. No, igual. Pero usted se puede dar aliento, ¿no se da aliento? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Molina! ¡Vamos, Dolina! Todavía, bueno. Cuando tiene un compromiso así... Este me parece un consejo mejor. Dicen, sí. Déjese llevar. Ah. ¿A dónde? Sí, a donde sea. No importa, claro. Déjese llevar. Dice, quienes han logrado un nivel de concentración total en lo que hacen, afirman que sienten que el tiempo vuela, que la energía fluye. ¡Las borrachos! Claro, no, y nada más importa, solo el presente y lo que están haciendo. Esto es conocido como flau. No, infancia es eso. Ah, cierto. Es una de las consecuencias más beneficiosas de aprender a saborear el momento. Sí, señor. Eso viene a ser, ¿cómo viene a ser, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo utilizan mucho los actores, lo confiesan en todos los reportajes. Ah, ¿sí? Que fluye. Ya sé lo que es. Que fluye, que la energía fluye en eso el grupo. Es un invento de los actores, que abren mucho los ojos cuando le dicen, y fluye, la energía fluye, fluye, fluye, y dicen, todo el tiempo cosas así. Ya se va a quedar pegado tanta energía que fluye, escúcheme. Usted de pronto es como que se mete a un río y la corriente lo lleva. Escúcheme, pero yo eso no se lo oí decir a los actores. No, esto es un agregado académico. Ah, se lo hace usted porque a mí me parece que los actores no dicen eso del río. Johnny Weissmuller, nada más. Otras cosas les oí, pero la del río esa no la conozco. No. Sí, usted se deja llevar por la corriente del río. Se ahoga. Y se transforman, lleva el movimiento del río, el mismo movimiento, la misma velocidad. ¿Se transforma en qué? En pescado. Eso, no, usted fluye en ese movimiento. Y eso le da paz. ¿Tiene que ser actor además o puede ser cualquiera? No, puede ser cualquiera. Ah, porque ellos no lo dicen así. Y agua tiene que ser. Es como si ellos solo les pasara. Claro, que por eso se hace la borterapia. ¿Qué? ¿La boterapia? La borterapia. ¿Qué es? Usted, por ejemplo, yo le traigo, ¿podemos hacer aquí un día antes del programa? Le voy a traer una bola de arcilla a cada uno. ¿Para qué la quiero? ¿Cómo? Para estar alegre. Yo tengo, yo la tengo. ¿Yo creo que me voy a poner contento con una bola de arcilla? Guárdesela, señor. Pero, señor. Basta con la intención del regalo, Barto. No se hubiera molestado. Pero la va. Llévela, guárdela. No, pero... Llévela pateando. Ahora ya tiene dos, mire. La va moldeando. Sí. Entonces le digo... Mire si yo me voy a hacer feliz con... dándole forma a una bola. O dándole vuelo a una forma, es lo mismo. Y allí, en la bola, va dejando, con la fuerza de sus manos, de los dedos, que le va dando una forma a esa bola... Que redonda. Va a dejar de ser bola. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque usted va dejando así... Porque la pisó muy fuerte. No, señor, con la mano. Va dejando las tensiones, y eso se va transformando en un hecho creativo. De pronto le digo... Y eso también lo dicen los actores. ¿Qué actores, por ejemplo? ¿Quiere que dé nombres? No. Dijeron, con razón. Y entonces, digamos, vamos a hacer nuestros rostros... ¿Le dice a quién se lo dice eso? Entre nosotros, que queremos ser alegres. ¿Nosotros que estamos acá? Sí. No, mejor salgamos con tres minas. Claro. Y digamos en la tres minas, vamos a hacer nuestros rostros, es decir, con esa cara que pusiste recién. Y yo le digo también, sí, vamos a hacer nuestro rostro. Y después seguimos. También, claro. Y Odorio. Después vamos seguimos, primero el rostro. Está. Además, para hacer el rostro es fácil, te pones la bola de arcilla en la cara. Claro. No, vale como vos. Sí, cualquiera lo sabe. Señor, basta con acercar la cara a las bolas y... No, señor. Queda perfectamente dibujado tu rostro. No, sí puede reproducir, por ejemplo, el cuerpo de su amada. Pero ahí voy a pensar y de más. Memoria, con la luz apagada. De memoria no. La va moldeando a escala... Pero a mí no me sale bien. Después prendo la luz y la mina ve y dice, ¿qué es eso? Es un cenicero. Parece tu cara. Sí, ¿sí? Acá para poner el pucho. No, señor. Es una experiencia linda porque eso habla de la imagen que usted ha construido, interna, de su amada. Imagen interna de mi amada. Claro, usted tiene una imagen... Mi amada por adentro, digamos. El páncreas, por ejemplo. Usted a su amada la tiene adentro, ¿dónde la tiene? Perdón, pero entendió mal. Sí. Bueno, entonces, esa imagen que construyó... Ah, mirá. ...de su amada... Sí, es vista desde adentro. No es su amada. Ah, o menos mal. ¿Quién es, entonces? Es esa mujer que usted tiene adentro a la que ama. Uy, Dios mío. Y a la que le da forma loco, a través de la... juguemos otra cosa, por favor. Loco, mire lo que le pasó, pobre hombre. Después dice... Ya estamos más alegres, hombre. Ríase más. Dice, un estudio publicado en la revista New England. Uy, mirá lo que se dio en la revista New England. A ver, eso sabría. Un estudio. Dice, la risa recorta la percepción del dolor. Sí, señor. Ah, claro. Te reíste la recorta. Ayuda a mantener elástica las arterias. Mire cómo tengo las arterias. pero le cuelgan ya. Claro, es tan elástica que las tengo. Se las tiene que arremangar. Ya la gomera. La percepción del dolor la tengo más corta y las arterias las tengo más elásticas. Mirá. Estimula el sistema inmunitario, así del sí. Quiere decir de la comuna. Claro. No, claro. Era más fácil decir que donar cosas a inmunológico. Y después, no sé qué, endorfinas. Sí, y hormonas endorfina. De la felicidad. Buenas tardes. Sí. ¿Tiene hormonas de la felicidad? Pero usted las tiene adentro. Otra vez con otra eso. Vez. Sí. La tiene que ¿Por qué no curso otra bolilla, jefe? Digo. La tiene que buscar en su interior. Cada vez que entro en este negocio, me pasa lo mismo. Ando hurgando con los dedos, ya no sé qué hacer, pues mira. Nosotros la podemos estimular, sí, sí, la hormona de la alegría, me dijo, ¿verdad? Acá dice, ¿le parece poca ayuda para aumentar el bienestar y la longevidad? Claro, la porque elongación. Usted, por ejemplo, ante un mal momento, una mala noticia, usted recibió una mala noticia. ¿Sí? Ya está. Ahí está. ¿Qué lo tiró? ¿Qué? Y se hace mal. Pero debe forzar una risa, falsa. Más, vamos que viene. No. Cuando usted si sale natural, sí, fantástico, dice. Sí. Si no, mire películas cómicas. ¿Mm? Busque chistes en internet. A ver. No, hasta que prende. Un momentito, a ver. Este me gusta. ¿Qué dice? Los aviones no se mojan porque usan piloto. ¡Oh! ¡Ay, que se atrevió, mire! ¡Ah! ¡Mira las arterias cómo se me pusieron! ¿Ve que funciona? Pero no lo entendí. No importa, te reíste, flaco. No, explíquemelo. Bueno, quiere decir lo siguiente. A ver, porque no lo entendí. No, es que es para intelectual. Mejor dicho, entendí la primera parte. Bueno. Los aviones no se mojan. Bueno. Pero no lo entendí. ¿Por qué no se mojan? Porque el avión, ¿qué tiene adentro? Pasajero. Piloto. Ah. ¿Piloto? No entiendo. Que maneja el avión. Ah, efectivamente. Claro, o sea, ¿cómo se llama la persona que conduce el avión, que lo conduce y al nombrarlo homenajeamos a estos profesionales? Sí, señor. Que conducen los aviones por distintos lugares del mundo y que abren las puertas al terreno de la aventura a tantos viajeros. Bueno, ¿cierto? Sí, bueno. No, bueno, se llaman pilotos. Muy bien. Pilotos, ajá. Claro. ¿Y cómo le dice usted a la prenda que se pone los días de lluvia? Lo tengo. Perramus. Sí, impermeable. Señor. Ah, claro. Los pilotos no se mojan porque usan perramus. No lo entiendo. Se llama... ¿Qué tiene que ver que usan piloto? Se llama pi... ¿A qué se refiere? ¡A la prenda! ¡Ah! Yo tenía que saber. Iba a adivinar. Sí, sí. Pi... Lo... Piló... Piloso. No, señor. El capitán piloto. ¡Piloto! ¡Ah! ¡Piloto! Por eso piloto, los... claro, que uno se pone para la ¿para lluvia. ¿Para qué? Para no mojarse. Claro. Y por eso los aviones no se mojan. ¡Ah! ¡Claro! O sea, no lo explique, no, ¿cómo lo voy a explicar? No, pues yo a mí no me ¿Cómo, digo, ¿cómo no? se llama el, yo. Usted? Jorge. ¿Y cómo era? No. Ah, no. ¿Cómo se llama piloto? ¿Qué es el piloto en tanto que prenda de vestir? Una prenda de vestir. Sí. Ajá. Ahí está. Pero, y bueno. Ah, no. Ah, chiste. El conductor de aviones. ¿Cómo le dicen? Es el piloto. Entonces, ¿qué surge de la interacción entre un término y otro? Piloto en tanto que prenda de vestir y piloto en tanto que conductor de aviones. Claro. ¡Estalla la gracia! Señor, claro. Se deslizan los significados. De este modo estoy patina. Viviendo como 10 años más. Por lo menos. Y eso que no hablamos del calefón todavía, mire. Bueno, dice, y si la vida te da limones, hace limonada, se llama. Qué buen consejo. Sí, sí significa. Primero le tiene que dar limones. ¿Eh? Que saque provecho de lo que tiene, señor. ¿Usted tiene limones? No. Bueno, ¿qué tiene? Nada. Bueno, saque de provecho. Un provecho. A nada. Última, dice, propóngase... saborear el instante. Yo creí que decía el instinto. O el limón. Ahora no le encuentro sentido. ¿Cómo es? El carpe diem. Carpe diem y otra cosa. Claro. El instante. Por ejemplo, este instante pasó único, irrepetible, en el que estamos compartiendo estas lecturas. No valía gran cosa. El piloto, bueno. Este es el piloto otra vez. Saborelo. Usted también. Espérese. Qué instante, ¿eh? Está un poco agrio este. Este es un instante de hace varios años, se conoce. Bueno, la felicidad está construida precisamente por destellos fugaces de la suma de momentos en los que se siente conectado con su interior y con el mundo que lo rodea. Me cansé. Sí, claro. Me cansé, señor. ¿Estás contento? Encima que soy infeliz, me cargan. No, no lo cargas. Que los limones, que los saboreé por dentro. Y yo acá sufriendo como una madre porque una señora me dejó. Ah, pero entonces, volvemos al principio. Lo había dejado claro, una señora. Pero no pude hacer nada con esa experiencia. No pude comer su flan. Pero mire, transforme la señora, una dama, me imagino, una linda mujer. Oveja, ¿qué va a ser, señor? ¿Qué quiere? No, ¿cómo que quiere? ¿Alguien al que usted amaba, le gustaba? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Estaba enamorado usted o no? Sí, yo, señor. ¿Cómo que es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, a ver. Cosa que pasa, pero entonces no le interesa. Cosa que pasa, que no soy muy dichoso, ¿me entienden? Tampoco lo era antes. Bueno, pero entonces, ¿qué le importa? Si Bueno, tiene razón, por un lado que me importa, pero que usted cuando va a un baile y se levanta una fea, dice, oh, qué suerte, así cuando me deja no me duele. Es una receta buenísima. Es una política infalible. Nada que perder. Pero digo, ya ha consumado el hecho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si la conocí ya? Me refiero al hecho de que ella lo dejó. Ah, sí. Ah, que no lo único que pude consumar. Bueno. Que usted ya no le interesa, que no forma parte de su vida. Sí, que... señor, no me sigue. Lo que dijo, bueno, sí. Refregando el dedo en la herida. Tómela como un... como algo que está fuera suyo, como un bicho. Algo así. Y así le decía. Y, bueno. Y véalo volar. El bicho se va. Desapareció. Qué pena que no esté en el primer bloque, ¿no? Pero con bicho o sin él, usted está entero. Y está ahí. ¿Qué cambió en su vida esta mujer? ¿Qué cambió? No cambió nada. Creo que vuelen lo invoco. No cambió nada. Pero me siento peor, entonces. Ahora ni siquiera tiene el bicho. No, pero, o sea, lo que quiero decirle es que no perdió nada. ¿No? ¿Qué perdió? ¿Un bicho? ¿Y el bicho? ¿El bicho? Bueno. Le daba gusto al tequila, le daba. Escúchame. Pero usted va a lograr conquistar está queriendo, otro bicho. No, me está queriendo engañar. Sí, sí. Sí, ya está, se pisó. No, ¿quién me pisó? Se pisó. Y vos le llenaste la cabeza al bicho, libera seguro. Endorfinas, sí. Libera endorfinas. Con todas las maldas previas de reírnos, de vivir el instante, todo eso. Y los bichos vienen solos. Los bichos en un sentido, sí, ¿en claro, un sentido qué? Metafórico. ¿Cuál sería? Por ejemplo, esa que pasa por ahí, ¿es sentido metafórico o real? Es real en tanto sujeto. ¿Mi qué? Sujeto. Ah. Pero que venga a usted... ya requiere de un trabajo está suyo. No se sí, va a acercar sí, nadie. Todo perdido. No hay salida. Raúl. Sí, no hay salida. No hay salida. Pero Raúl, ¿no era usted? No. Ya ni siquiera. Ya ni siquiera me queda eso. Vamos a hacer... disculpe. ¿Se va a ir? Sí, me voy a marchar. Me voy a ir lejos, donde nadie me conozca. Sí, bien distante. Mientras tanto vos vas a hacer una pausa. Está bien, pero... eso, saborea esta pausa, mírela. Pausa. Disfrútela.